Héctor, ¿me puedes decir a dónde vamos? Es un secreto, aguanta un poco, ya casi llegamos. Ese letrero dice Veracruz, ¿vamos a Veracruz? Ah, quería que fuera una sorpresa, pero ya te diste cuenta. Sí, vamos a Veracruz. Eso es fantástico, hay tantas cosas que hacer en Veracruz. ¿Tienes algún plan en particular? Claro, vamos al carnaval de Veracruz, ¿qué te parece? Ay, Héctor, pero si el carnaval de Veracruz acabó hace más de un mes. ¿Qué? No es posible, pero si lo vi en ese folleto, mira. ¿Cuál? ¿Ese que dice febrero? No puede ser. Bueno, al menos podemos tomar un café, ir a la playa o un bar, aprovechando que estamos aquí. Claro. Además, qué mejor pretexto para hablar sobre los carnavales en el mundo. Celebraciones como pocas. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los carnavales en el mundo. En La Canasta Surtida les contaremos cuáles son los carnavales más famosos de América Latina y más adelante sobre los carnavales en México. En El Yerberito escucharán la leyenda andina de Huari y los Suros, que explican el carnaval de Oruro en Bolivia, y después la leyenda boliviana de La Cholita. Antes de comenzar, quiero presentarles a Jorge González, quien sea nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No se despegue, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Aquí podemos estacionar el coche. ¿Y ahora a dónde vamos? Bueno, si vamos nadando hacia el norte, podemos llegar a la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, donde se lleva a cabo el Mardi Gras, uno de los carnavales más famosos del mundo. Durante 2 semanas, las calles de Nueva Orleans se ven invadidas por desfiles de carrozas y disfraces, de origen y gran influencia francesa. El más famoso de los carnavales estadounidenses tiene claros recuerdos criollas, como el desfile Zulu, que recorre el distrito de Uptown. Ah, ¿sí? ¿Y si nadamos hacia el sur? Ah, bueno. Ahí también hay muchísimos carnavales importantes. La canasta surtida. ¿Sabes cómo surgieron los carnavales en el mundo? ¿Conoces cuáles son los más famosos en América Latina? Aunque algunos historiadores sitúan el origen de las fiestas de carnaval en Sumeria y el Antiguo Egipto, probablemente las festividades que más pueden haber influido son las celebraciones dionisíacas griegas en honor a Dionisios y bacanales romanas en honor al dios Baco, así como las lupercales y saturnales romanas. Se celebran principalmente en países de tradición cristiana, precediendo a la cuaresma, 40 días antes que el Domingo de Ramos, que a su vez es el domingo anterior al Domingo de Resurrección. Por lo general se celebra durante 3 días, y se les designa con el nombre de Carnestolendas, y son los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma en el calendario cristiano. Sin embargo, hay una variación en las fechas de celebración de unos países a otros. El término carnaval parece que proviene del latín carnelevarium, carne levare, que significa quitar la carne, lo cual se refiere a la prohibición católica de consumo de carne durante los viernes de cuaresma, lapso de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la cuaresma. En la actualidad cada vez se celebra en más lugares. Incluso se ha recuperado en sitios en los que se había perdido la tradición, pero en la mayoría de los casos se ha despojado de su significado religioso. Los carnavales más famosos del mundo son los de Río de Janeiro en Brasil y Venecia en Italia, con muy diferentes expresiones uno de otro. En España, los de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en las Islas Canarias, y los de Cádiz son los más populares y celebrados. En América Latina, la fiesta de carnaval fue exportada por los navegantes españoles y portugueses, y se asocia a desfiles con carrozas, disfraces, bailes populares y excesos. Brasil. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el carnaval de Río de Janeiro es el más famoso, multitudinario y popular del mundo. Las escuelas de samba son asociaciones que representan un determinado barrio y trabajan durante todo el año para desfilar en el sambódromo, en el que unas 70.000 personas se dan cita cada año. Cada escuela está integrada por unas 5.000 personas y disponen de 80 minutos para desfilar por el sambódromo, gran estadio diseñado por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer. Una de ellas está formada por bailarines, animadores, coreógrafos, compositores y músicos que acompañan 8 carrozas. En Brasil, también destaca el Carnaval de Salvador de Bahía, que se lleva a cabo en el mes de febrero. En él desfilan unas 234 entidades en la llamada Ciudad del Carnaval, área de 25 kilómetros, con infraestructuras de todo tipo para atender las necesidades del desfile. Menos multitudinario, pero más reseñable, es el carnaval de la ciudad de Olinda, Pernambuco, que se distingue por ser uno de los más auténticos y espontáneos del país. Bolivia. El carnaval de Oruro es una magnífica demostración del sincretismo religioso pagano, de la manifestación de la cultura viva y la expresión folclórica de este país. Una ciudad de tradición minera del antiplano, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se celebra la procesión de las célebres diabladas, comparsas de diablos, en una típica danza, característica de la región, encarnando cada uno de sus miembros al ancestral Huari, otrora demonio temido, hoy en el diablo Supai, guardián de la tierra y de los minerales que en ella encierra, es decir, el garante de la riqueza de la comunidad. Diablo mayor, diablo menor, rey Supai, tío Supai, todo un sinnúmero de categorías y clases de diablos y diabladas, con una meticulosa coreografía, un acompañamiento musical y su atrevido y contraste de colores. Colombia. El festival más vistoso es el de Barranquilla. Documentos históricos indican que en el siglo XVIII ya existían festividades llamadas carnaval y días de carne no solamente en la ciudad de Cartagena y en la villa de Monpox, sino en poblaciones como Mangangué y otros lugares a lo largo del río Magdalena en el tramo de Llanura Caribe. El carnaval de negros y blancos en la ciudad de San Juan de Pasto es un carnaval andino de profundas raíces indígenas que fue prohibido en el siglo XIX por los levantamientos indígenas. Ha sido declarado Patrimonio de la Nación por el Congreso de la República. Uruguay. Reconocido es también el Carnaval de Montevideo, que según algunos es el carnaval más largo del mundo ya que dura 40 días. Este carnaval tiene dos grandes vertientes, que no son antagónicas sino que se complementan. Las murgas de origen español, cuyas letras tienen un alto contenido de humor y sátira social y política, la voz del pueblo, que jugó un importante papel sociocultural durante la dictadura entre 1973 y 1984, y el candombe de origen afronegro, que recrea los orígenes africanos de los negros esclavos y la época colonial, con sus trajes, cantos y bailes típicos, culturas y religiones y su evolución natural hasta nuestros días. El creciente interés internacional surgido en los últimos años por la música de las celebraciones, el candombe, ha ayudado a dar impulso al floreciente movimiento por la cultura negra. El carnaval comienza oficialmente a mediados de enero con su desfile inaugural, donde participan todos los que de una manera u otra estarán en las distintas actividades oficiales y en los barrios. Los cabezudos, los carros alegóricos, las reinas y princesas, agrupaciones y conjuntos. Los festejos se extienden hasta principios de marzo, realizándose actuaciones todas las noches en los tablados o escenarios populares y comerciales en los barrios, y en los corsos o desfiles en distintas zonas, así como en el Teatro Municipal de Verano, donde se realiza el concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Panamá. Los carnavales de Panamá, también denominados Fiestas del Rey Momo, se celebran durante 4 días consecutivos, anteriores al miércoles de ceniza. De todos ellos destaca el Carnaval de las Tablas, en el que es característica la rivalidad antiquísima de dos comparsas, la de calle arriba y la de calle abajo. Se enfrentan durante los 4 días en una dura batalla, que tienen su más singular expresión en las pullas, sonadas críticas que se lanzan una a otra. Perú. En Perú cada región, cada pueblo tiene su carnaval en los que se entremezcla lo natural con lo sobrenatural, lo religioso con lo pagano, lo terrenal con lo cósmico. El carnaval de Puno, de Cusco, de Cajamarca, de Ayacucho, de Juliaca, de Arequipa y de Jauja. Se celebra en los meses de febrero y marzo y se baila en comparsas compuestas por jóvenes solteros que al son de melodías bailan animadamente sin parar, recorriendo plazas y calles, enfrascados en una competencia por retar la residencia del sexo opuesto. Un típico ritual es la yunza, el omucha en la selva y cortamonte en la costa. Un enorme árbol se planta en la tierra lleno de regalos. Las personas bailan en parejas alrededor de la yunza. La idea es cortar el árbol para que se caiga. La pareja que da el corte final antes de que el árbol se caiga está a cargo de la organización de la yunza del próximo año. Y finalmente, República Dominicana. Para algunos investigadores, las primeras manifestaciones del carnaval de la isla y de América se realizaron en lo que son hoy las ruinas de la Vega Vieja, en febrero de 1520. En ocasión de una visita de don Fray Bartolomé de las Casas, los habitantes de la Vega Vieja se disfrazaban de moros y cristianos y realizaban festejos que evolucionaron en las celebraciones actuales. Son muy curiosos los personajes del carnaval dominicano como el Robagallina, los Diablos Cojuelos, Se Me Muere Rebeca, Califé, los Africanos, los Monos de Simónico, entre otros, que dan un sabor especial a esta explosión de alegría como denominador común de esta fiesta en toda América Latina. Texto: El Carnaval en América Latina. Tomada del sitio web Casa América. Tengo muchas ganas de visitar el Carnaval de Oruro, en Bolivia. Seguro que es fantástico. Sin duda, aunque si vamos, espero que no nos encontremos con Wari. ¿Wari? Sí, el malvado dios Wari. El Yerberito. Mitos y cuentos. De acuerdo a la mitología andina, el carnaval de Oruro tiene origen en la leyenda del semidios Wari y los Uros. El gigante Wari había hecho una de sus principales guaridas en el interior de los cerros de Uru-Uru, en cuyas proximidades habitaba un pueblo de pescadores y pastores de llamas, el más diligente en su culto a Inti, el sol. Todas las mañanas, Wari era despertado por la primogénita y bella hija de Inti, Inti Guara, la Aurora, de la cual se enamoró y quiso tomarla por la fuerza, provocando así la ira de Inti, que la encerró en su guarida. Guari tomó la forma humana del apóstol de una nueva religión. Ansiosos de riquezas, los Urus abandonaron el trabajo cotidiano, dejaron de orar a Inti para concurrir a reuniones nocturnas en que se abusaba de la chicha de los valles, bebida que antes desconocían. Después de copiosa lluvia se abrió el cielo cortado por el arco iris, de donde salió Nyusta, una mujer de singular belleza y de espíritu superior, escondida tras unos ojos almendrados y oscuros. Poco a poco los hombres y sus actos volvieron a ser los que fueron. Revivieron tradiciones, costumbres, religión y ordenamiento social. Se impuso el quechua sobre el dialecto uni y el campo había recobrado y aún superado su escasa fertilidad. Huari, en venganza, desencadenó sucesivamente cuatro plagas sobre el arrepentido pueblo. Una víbora, un sapo, un lagarto de tamaños descomunales e innumerables y voraces hormigas. Pero la Nyusta se enfrentó en batallas épicas y devolvió la tranquilidad al pueblo, dejando los rastros de los monstruos por diferentes sectores de la región. Cosas de la naturaleza, coincidencias que asombran. En las montañas donde, según la leyenda, la Nyusta petrificó a la víbora y al lagarto, las sobresalientes y sinuosas rocas figuran los cuerpos destrozados de ambos animales. Y no hace muchos años que la mole gigante del sapo fue destruida para evitar que siguiera siendo objeto de superstición popular. Por su parte, los arenales que bordean la ciudad de Oruro, la antigua Uri-Uru por el este, nos sugieren visiones de las infernales hormigas. Las creencias de los devotos a Nuestra Señora del Socavón manifiestan que esa Nyusta era la imagen sagrada, por lo que la veneran y bailan disfrazados de diablos y representan la lucha del bien contra el mal, donde la Virgen Protectora vence ante las hechanzas de Satanás. Leyenda andina del Huari y los Urus, tomada del texto de Joan Romero Rodríguez. Historias y leyendas que enriquecen el aporte cultural del Carnaval de Oruro para el periódico La Patria el 15 de febrero de 2015. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Jorge, ¿te das cuenta? Ahora podríamos estar viajando por el mundo para conocer todos estos carnavales. Si tan solo tuviéramos mucho dinero. Pero ese no es un problema. En México podemos encontrar muchos carnavales en los que sin duda te la pasarás muy bien. La canasta surtida. ¿Cuáles carnavales conoces en México? ¿Has ido a alguno de ellos? Estas verbenas populares, cuyo origen se remonta a tiempos y lugares lejanos, han echado raíces en los pueblos de América Latina, distinguidos por su carácter cálido y festivo. México no es la excepción. En este país los carnavales son un pretexto para divertirse y experimentar la abundancia. Se baila hasta el amanecer, se escucha música en vivo, se come mucho, se ríe hasta que duele el estómago. Las calles de los pueblos y las ciudades se convierten en el escenario de una gran fiesta de la cual todos pueden formar parte. Muestra del sincretismo cultural, de la mezcla de tradiciones indígenas y europeas, estos festejos reflejan el espíritu alegre y burlón de los mexicanos. Se dice que los antiguos habitantes del país realizaban fiestas en las que satirizaban a sus patrones españoles, mofándose de su forma de vestir, de hablar y de su estilo de vida en general. Los carnavales mexicanos se inician con la quema del mal humor, en el cual un personaje poco querido por la comunidad es reducido a cenizas. Con él se van también el mal humor y las preocupaciones. Los carnavales se llevan a cabo entre febrero y marzo, justo antes de la cuaresma, un periodo de recogimiento y reflexión. Carnaval de Veracruz, desfiles y danzón. Este tradicional festejo data de tiempos de la colonia, cuando el emperador Maximiliano gobernaba el país. Se ha consolidado como el carnaval más importante de México debido a su folclor y a la gran cantidad de visitantes que reciben año con año. Durante la quema del mal humor, que se lleva a cabo durante la primera noche en el zócalo de la ciudad, se prende fuego a personajes, acontecimientos e ideas. Se ha quemado a políticos, estrellas de la farándula y criminales, así como a la guerra, la crisis, los siete pecados capitales y el virus de la influenza. Mientras se lleva a cabo este ritual, se leen en voz alta versos o décimas picarescas que hacen alusión al personaje que será reducido a las cenizas. Entonces comienza la fiesta, enmarcada por la coronación de los reyes infantiles, el rey de la alegría y la reina del carnaval. Se presentan espectáculos artísticos y seis alegres desfiles, los cuales recorren el bulevar Manuel Ávila Camacho. En estos participan comparsas, batucadas y bastoneras. Por todos los rincones del puerto se escucha el sonido de marimbas, guitarras y arpas, y se baila al ritmo del danzón y las batucadas. El festejo concluye con el entierro de Juan Carnaval y la divertida lectura de su testamento, representación a la cual acuden los reyes del carnaval, vestidos de negro en señal de luto. Carnaval de Tlaxcala, entre huehues y catrines. En este estado se lleva a cabo uno de los festejos más fastuosos del país. La fiesta comienza con un colorido desfile de bailarines, carros alegóricos y comparsas. Recorren las calles grupos de danzantes conocidos como camadas. A sus integrantes se les llama huehues, palabra que deriva de Huehueteotl, el dios náhuatl de la sabiduría y el fuego. Los huehues o viejitos representan a los antiguos hacendados. Visten elegantes pantalones, chalecos, camisas de mangas largas, corbatas y zapatos pulidos. Llevan capas de colores brillantes, bordadas con lentejuelas y chaquiras. En sus sombreros portan plumas que simulan penachos indígenas, y sobre sus rostros colocan máscaras con rasgos españoles. A pesar de lo complejo y costoso de sus trajes, los renuevan cada año para realizar su danza con la mejor presentación posible. A la coronación de la reina del carnaval siguen dos vistosos desfiles, llenos de carros alegóricos, disfraces, máscaras, música, formas y colores. Las calles se inundan con bailes colectivos, ventas de artesanías, muestras gastronómicas tradicionales y fuegos artificiales. Una verdadera explosión de tradición. Durante la ceremonia de clausura, el jefe de cada grupo de catrines carga sobre su espalda una cruz que coloca en el altar de una iglesia, para después pararse frente de ella y rezar un par de oraciones. Cuando terminan las oraciones, los catrines se reúnen para protagonizar un baile acompañados por bandas musicales. Recorren las calles y terminan su alegre danza en el Zócalo. Carnaval de Mazatlán, al ritmo de la tambora. La fiesta máxima de este estado sinaloense es igual de alegre y pomposa que cualquier otra en el país. Y a diferencia de los otros carnavales, está cargada de cultura y tradición. El Carnaval de Mazatlán tiene lugar los 5 días previos al miércoles de ceniza. Al son de la tambora, instrumento de percusión similar al tambor, miles de visitantes y nativos son atraídos hacia la fiesta más representativa de Sinaloa. En estas fechas se escucha por doquier la música de banda, popular en todo el norte del país. Esta celebración, que cuenta con más de 100 años de antigüedad y tiene como escenario hermosas playas, se distingue además por contar con una gran variedad de actividades culturales, como certámenes de poesía, premiaciones de literatura, conciertos musicales, presentaciones de teatro y otros espectáculos artísticos de gran calidad. Quienes buscan reír como niños pueden participar en las tradicionales peleas de harina y confeti, en las cuales nadie gana ni pierde. La finalidad es simplemente divertirse. Carnaval de Campeche, danzas y tradiciones únicas. El carnaval más antiguo de México comienza con el paseo fúnebre y el entierro del mal humor. Este representado por un muñeco de trapo vestido como pirata, el cual es paseado por las calles y el malecón de la ciudad para posteriormente ser colocado en un ataúd y prendido fuego. Cuando el mal humor se ha ido, comienza el Festival de las Flores, un desfile de carros alegóricos adornados con flores de papel, y se da inicio a bailes populares que duran día y noche, como el baile del sombrero y la guaranducha. El lunes de mojadera, previo al miércoles de ceniza, los niños campechanos se arrojan globos llenos de agua. El martes de pintadera, los vecinos se reúnen y se pintan entre sí. Durante el carnaval tiene lugar una tradición muy singular, llamada el baile de la cabeza de cochino. Esta danza es protagonizada por hombres y mujeres ataviados con trajes típicos. Uno de ellos carga sobre la cabeza una charola donde se asienta en la cabeza de un cerdo. De la charola, adornada con banderas de papel picado y flores, cuelgan listones de colores cuyos extremos son sostenidos por los danzantes. La comitiva baila al ritmo de la música y se dirige a una plaza donde se desarrolla la fiesta. Se toca la jarana, baila y come durante toda la noche. El carnaval concluye con la quema de Juan Carnaval, representado por un muñeco. Carnaval de Morelos, la fiesta de los chinelos. El carnaval de Tepoztlán es uno de los más populares del estado debido a sus protagonistas, los chinelos. El martes de carnaval, estos simpáticos personajes, que visten túnicas de seda y llevan máscaras con barbas puntiagudas y mejillas rosadas, recorren las calles del poblado y terminan su camino en la plaza principal. Ahí bailan la danza del brinco. Se trata de un espectáculo único al ritmo de tambores e instrumentos de viento. Los chinelos brincan y bailan e invitan a los espectadores a bailar con ellos. El ritual se desenvuelve en un escenario fascinante, una plaza rodeada por verdes cerros. En el pequeño poblado de Yautepec, tiene lugar el entierro del mal humor. Durante dicho acto, se lanza al río un ataúd que contiene una muñeca, mientras las viudas, hombres vestidos de mujer, lloran sin cesar. Después, los famosos chinelos ejecutan su danza. Las comparsas tocan trombón, tamboras y trompetas. Las calles se llenan de puestos de antojitos. Las tradicionales quesadillas de comal se encuentran en prácticamente cada esquina. Y locales donde se sirve pozole muy caliente. Este es el lugar y momento perfecto para adquirir un par de coloridas artesanías y algunos dulces. Carnaval en Mérida, mambo, salsa y cumbia. De gran tradición, el Carnaval de Mérida se lleva a cabo en medio de un ambiente familiar. Durante 8 días tienen lugar diversas actividades culturales y de entretenimiento, como la coronación de los reyes y la quema del mal humor. Este último evento se celebra en la plaza principal de la ciudad. Comienza con la lectura en voz alta de una condena al mal humor, se prende fuego una figura que lo representa y posteriormente se presenta un vistoso espectáculo de fuegos artificiales. Siguen la divertida Batalla de las Flores, en la cual los participantes arrojan flores unos a otros. Interminables desfiles temáticos, de disfraces, carros alegóricos, bachata y danzas regionales, entre otros. Y bailes al ritmo del mambo, cumbia y salsa. Quienes se queden con ganas de bailar, pueden corear las canciones de los artistas nacionales e internacionales que se presentan en el palenque. El Carnaval de Mérida termina con el entierro de Juan Carnaval, durante el cual se lee un testamento y las viudas lloran su muerte. Se trata de una de las ceremonias más concurridas de todo el festejo. Texto Carnavales, sincretismo cultural para gozar, tomado del sitio web del Consejo de Promoción Turística de México. Héctor, se hace de noche, ¿no quieres irte ya? Pero si esta fiesta apenas está entrando en calor. Bueno, yo solo digo porque si nos quedamos hasta tarde, puede que nos encontremos a la Cholita. ¿Una amiga tuya? No, yo no la llamaría así. La canasta surtida. Dicen que en tiempos pasados, en la zona sur del pueblo de Cochabamba, en los días de carnaval, surge una singular comparsa que es liderada por una cholita que aparece en esas fechas y que encanta a las personas que se encuentran con ella. Si los que ven pretenden acompañarla, corren el riesgo de ser devorados. Jorge Choquechambi, joven inquieto y travieso, en esos días había sido invitado para ser parte de un baile en las fiestas de carnaval, para lo cual alistó su mejor ropa. El entusiasmo hizo que se quedara hasta altas horas de la noche, pero al darse cuenta de lo avanzado de la noche, se despidió de la bullanguera fiesta. Aunque un amigo le advirtió que se quedara porque en esa noche se presentaba la chola del carnaval, a quienes se encontraban solos por el pueblo. Sin hacer caso de la recomendación, salió de la fiesta agarrado de su charango y caminó por las silenciosas calles del lugar, la bebida y la música de su charango manejando diestramente por él. Al parecer, le hizo olvidar que había recorrido un buen trecho y se encontraba solo en medio de la oscuridad. No hay novedad, se dijo para sí, en tanto pretendió apurar el paso. De repente, comenzó a sonar a sus espaldas una bullanguera comparsa que oyó nítidamente. Era tan rítmica y alegre que él agarra su charango y pretendía seguir la música mientras escuchaba cada vez más cerca. Intrigado por la melodía y las personas que a esas horas estaban bailando en la calle, se dio vuelta y cuál no fue su sorpresa al ver al frente de esa comparsa a una cholita muy bonita con un traje brilloso sonriéndole con sus dientes de oro e insinuándole bailar con ella. No lo pensó un instante el joven aventurero y pretendió acompañar a la singular aparición. Pero la recomendación de su amigo le hizo reaccionar y apresurar el paso para alejarse de ella. Sin embargo, mientras más se alejaba, más cerca sonaba la comparsa. Lleno de susto, tocó las puertas de los vecinos, pero nadie contestó a sus golpes. En tal trance, corrió como alma que lleva al diablo, hasta llegar cerca de una casa donde aún continuaban la fiesta, ingresando con grandes esfuerzos ante la sorpresa de los invitados. Con gran susto, les contó que tras él venía una comparsa con una cholita al frente. Al escucharlo, todos salieron de la fiesta para ver. Sin embargo, todo estaba en silencio. No había nadie. Luego de entrar en sano juicio, les contó con lujo de detalles acerca de lo que vio. Pero nadie le creyó. La leyenda dice que a los fiesteros que se animan a salir a solas a altas horas de la noche en esos días del carnaval les aparece la cholita, que busca una pareja. Leyenda de Cochabamba, Bolivia. La cholita de las fiestas del carnaval. Tomado del sitio web de Duca. Tienes razón, mejor vámonos. Comienza a darme miedo estar aquí tan noche. ¿Recuerdas dónde dejamos el coche? Claro, estaba por... No era por allá. No, creo que era en aquella calle. Ay, Héctor, como siempre, ya nos volvimos a perder. No estamos tan perdidos. Dijiste que Nueva Orleans estaba para allá, ¿no? ¿No quieres irte nadando? Bueno, pues si salimos ahora, puede que sí lleguemos a tiempo esta vez, pero para el carnaval del próximo año. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los carnavales del mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Jorge González por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias y buenas tardes. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Sergio Vargas en grabación y Roberto Portillo en edición, así como Raimundo Fierros en controles técnicos.